está aclarando la mañana en Venezuela. Despierta un pueblo que ama la vida y la paz, que pisa la misma tierra, que iza la misma bandera. Ya parece que amanece, mi mañana es Venezuela. Están cantando las voces de Venezuela.